tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Males. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a 60 minutos de tradición musical. Mi nombre es Darío Males. Arrancamos esta tarde con una sabrosa bomba porque necesitamos calentarnos, necesitamos movernos un poquito porque la lluvia nos está cayendo fuertemente fuera de los estudios de la radiodifusora, ¿no? Como les reitero, son 60 minutos de buena música folclórica y también les comento que vamos a estar más adelante dándoles a conocer una noticia curiosa, ¿no? Vamos a hacer una especie de tradición para todos los martes contarles unas notas curiosas que suceden en el Ecuador y también a nivel mundial. Más adelante tendremos también una triada de mujeres cantautoras. Tendremos por parte de Colombia a Jenny Saldarriaga. De parte de Ecuador, por supuesto, tendremos a Mariela Condo y desde México a Laura Murcia. También les vamos a estar contando un poco sobre el mito del origen de la vida que tiene la civilización china. Vamos a indagar un poquito en la cultura asiática, en las leyendas sobre cómo ellos piensan que se concibió la vida, ¿no? Esa es la propuesta para el día de hoy. Al final estaremos también compartiendo nuestro segmento Episodios. Los sucesos de un 5 de mayo los vamos a recordar en este conocido segmento. Vamos a arrancar con otro tema musical. Se viene La Bamba y se viene La Bamba con mucha gracia, ¿no? Nos vamos hasta México con este tema jarocho. Para cantar la bamba se necesita una poca de cal y otra cosita y arriba.

Y bueno, yo les cuento de esta película porque hay una nota muy curiosa. Les comento que Jenny Gibson, de 20 años, pierde la memoria debido a una rara enfermedad neurológica y es muy similar a la trama que tiene esta película, no, como si fuera la primera vez. Les comento que para ella todo comenzó cuando Jenny se desplomó en su trabajo, se desmayó. Su jefe llamó a una ambulancia y terminó en coma durante unos días. Pronto le diagnosticaron trastorno neurológico funcional y desde entonces empezó a perder la memoria. Debido a su mal estado de salud, ella que tenía un enamorado y el enamorado completamente entregado a esta chica, empezaron a hacer un álbum fotográfico lleno de muchos recuerdos que atesoran la relación, que atesora esta relación de 3 años. Así que ese ha sido uno de los mecanismos que ha encontrado esta pareja para que para poder afrontar este problema, este trastorno neurológico funcional en el cual Jenny pierde la memoria y se olvida quién es su novio, ¿no? Así que cada vez que se produce la pérdida de memoria, Stuart, que es el novio de la chica, le muestra el libro de recuerdos atesorados con la esperanza de que recuerde su romance. Ella ahora, por el momento, está aprendiendo a lidiar con esta condición y está compartiendo su historia para ayudar a otras personas que tienen esta misma situación. Así que si ustedes pensaron que esta historia solo puede suceder en el cine, en la pantalla grande, pues se equivocan. Hay algunas historias que son mejores que las del cine. Y acá tenemos el romance de Jenny Gibson y Stuart, que están afrontando su relación y la pérdida de la memoria con un álbum lleno de muchas fotografías y recuerdos que atesoran esa relación, ese romance de 3 años. Nos vamos con música y luego estaremos ya en nuestro segmento Orígenes para develar los mitos de la cultura china en torno al mito del origen de la creación de la humanidad. Y arrancamos con algo de la música de la cultura asiática, precisamente china, porque les vamos a comentar sobre el mito de creación que tiene esta civilización, ¿no? Pero antes de irnos al mito, en la primera parte vamos a contextualizar un poco sobre esta civilización, una de las grandes civilizaciones de la humanidad, ¿no? Cuando se habla del continente asiático, resulta muy imprescindible hablar de China, ¿no? Este gigante, este país gigante que ha creado una de las obras más monumentales que incluso se pueden mirar por fuera de la tierra. Me refiero a la conocida muralla china, ¿no? Bueno, vamos a arrancar desde contándoles un poco sobre el contexto, el origen, la formación de la civilización china y también de eso para adentrarnos en su mitología. Tenemos información de que la mitología china es un conjunto de relatos fantásticos relativamente cohesionados de la cultura antigua china. Mucho de esa mitología es única, aunque comparte bastante con otros países de la región, como es Japón y Corea, debido a su influencia en los años antiguos. La mitología china se conoce gracias a textos que datan esencialmente de la dinastía Han. Al no tener más de 2000 años de antigüedad, estos escritos apenas pueden clasificarse como recientes. A veces reinterpretaron la mitología de acuerdo con sus concepciones filosóficas. De este modo, transformaron a los más importantes dioses en soberanos virtuosos que reinaban en tiempos antiguos. Esta figura nosotros la podemos encontrar muy parecida también en la mitología inca, también la mitología egipcia y también se repite en la mitología azteca, ¿no? Los dioses que en un momento se convierten en soberanos de un pueblo. También se asociaron a sus dioses con las cinco direcciones, es decir, los puntos cardinales, ¿no? Norte, sur, centro, norte, sur, este, oeste y también el centro era parte de una dirección, un punto cardinal. Se puede tener una idea de lo que era la mitología china original comparándola con los relatos de otros pueblos del Extremo Oriente. Al referirnos a Extremo Oriente, pongámonos un poco en el mapa, hagámonos una idea, entre Asia Menor, parte de lo que sería actualmente Rusia, Europa del Este, ahí nos referimos al Extremo Oriente, ¿no? Y esto, al extender esta comparación a toda Eurasia, se puede apreciar que una gran parte de esta mitología es de origen indoeuropeo. Posee pues semejanzas totalmente sorprendentes con la mitología germana, griega o eslava. Vamos viendo esa relación que tiene China con la parte de Europa, ¿no? Esto se debe a que en el año 3000, hace más de 3000 años, China tuvo una invasión de un pueblo indoeuropeo que se llamaban los tocarios. Y de ahí, a raíz de ahí, se empezaron a mezclar las mitologías, los mitos, las leyendas del origen de la vida. Esto un poco como un antecedente. Nos vamos con música del folclore del continente, del gigante asiático de China, y luego estaremos ya contándoles sobre el mito del origen de la vida según la civilización china. Thank you. 想起的时光，谁的年少不痴狂，独自闯荡。就算月有阴和缺，就算人有泪和欢，谁能够不由梦想着长帆。珍惜为我流的泪，珍惜为你的岁月，谁能无动又无衷这段珍贵。明天还有云要飞，留着天空陪我吹，无怨无悔也是人生一种美。 Bueno, seguimos aquí en el programa Tradición Musical y en nuestro segmento Orígenes, ¿no? Ahora sí se viene ya para contarles el mito de origen que tienen los chinos, ¿no? Una de las características de la cultura china es la relativamente tardía aparición en su literatura de los mitos sobre la creación. Esto, el mito de la creación en su cultura apareció después de la fundación del confucianismo y el taoísmo, ¿no? Estas dos religiones y también filosofías muy, muy presentes allá en China, ¿no? Y bueno, uno de los mitos dicen que en el principio los cielos y la tierra eran solamente uno y todo era el caos, todo era caos, ¿no? El universo era como un enorme huevo negro que llevaba en su interior a un ser mágico llamado Panku. Tras 18.000 años, Panku se despertó de un largo sueño. Se sintió sofocado, esto dentro del huevo, ¿no? Por supuesto, por lo cual empuñó una hacha enorme y la empleó para abrir ese huevo. La luz, la parte clara, ascendió y formó los cielos. La materia fría y turbia permaneció debajo para formar la tierra. Panku se quedó en el medio, con su cabeza tocando el cielo y sus pies sobre la tierra. La tierra y el cielo empezaron a crecer a razón de 10 pies al día, y Pankú creció con ellos. Después de otros 18,000 años, el cielo era más grande y la tierra más gruesa. Pankú permaneció entre ellos como un pilar gigantesco, impidiendo que volviesen a estar juntos. Pankú falleció y distintas partes de sus organismos, de su cuerpo, se transformaron en elementos de nuestro mundo actual. Es así que su aliento se transformó en el viento y las nubes. Su voz se convirtió en el trueno. De su cuerpo, un ojo se transformó en el sol y el otro en la luna. Su cuerpo y sus miembros se convirtieron en 5 grandes montañas y de su sangre se formó el agua. Sus venas se convirtieron en caminos de larga extensión y sus músculos en fértiles campos. Las interminables estrellas del cielo aparecieron de su pelo y de su barba, y las flores y árboles se formaron a partir de su piel y del fino vello de su cuerpo. Su médula se transformó en jade y en perlas. Su sudor fluyó como la generosa lluvia y el dulce rocío que alimenta a todas las cosas vivas de la tierra. Ahí tenemos el mito, cómo la civilización china concibe que se dio el origen, se dio la vida, ¿no? La vida en sí, en el mundo, que en un principio no existía nada, existía el caos y solo existía un huevo en el cual estaba Pankú, este ser, que luego, un poco semejante a la mitología egipcia, también termina separando el cielo y la tierra, ¿no? Ahí les comentábamos cómo los chinos piensan que las culturas antiguas chinas pensaban que se dio la vida aquí en el planeta. Nos vamos con música, nos vamos con un tema musical igual del folclore chino, y con esto nosotros ya cerramos nuestro segmento Orígenes. Luego ya se viene la pausa también para escuchar los mensajes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bye.

Estamos ya en los últimos minutos, en la segunda parte del programa Tradición Musical. Ahora sí, les vamos a comentar sobre los cantautores. Al inicio les hablábamos de que vamos a compartir algo de música de tres cantautoras del continente. Ahí tenemos la primera parte, escuchábamos a Jenny Saldarriaga desde Colombia con el tema que nos traía La Pócima. Esta es una canción que hace algún tiempo también la difundimos acá porque ella se encontraba visitándonos acá en los estudios de la radiodifusora. Les comento que el término cantautor generalmente se refiere a un músico, por lo general solista, que escribe, compone y canta sus propias canciones. Esto incluido la letra y la melodía, es decir, la letra de la canción y las notas musicales que van a acompañar a esos versos, ¿no? Aunque hay muchos cantantes de diversos géneros que escriben sus propias canciones, el término cantautor se refiere a un tipo específico de artistas que se adscriben por lo general a una tradición folk acústica y suele incorporar a sus letras temáticas sociales, políticas, personales, filosóficas, y también, sobre todo en estos últimos años, se ha visto una tendencia a que sus letras estén encaminadas al amor. Durante algún tiempo, en el siglo pasado especialmente, al hablar de cantautor, se denotaba rápidamente a alguien que hacía música, pero música con un sentido político directo, es decir, con una ideología muy marcada. Es así que en esos años, en el anterior siglo, hablar de cantautor era como un sinónimo de música protesta. Hoy en día eso parece que se ha diluido, si bien es cierto, todavía existen ese tipo de propuestas, ese tipo de producción musical, pero como les cuento, también hay otro tipo de cantautores que están en sus letras, se enfocan un poco al lado cultural o se enfocan un poco al lado personal, hablar de temáticas sociales, hablar del amor, hablar de las costumbres o incluso del paisaje de una sociedad, ¿no? De una cultura. Es así que traemos a Mariela Condo que nos cuente sobre la flor de la quebrada. La quebrada, un lugar muy icónico de nuestra cultura serrana, ¿no? Florcita de las cumbres, florcita de las nubes, flor de las alturas. Florcita de alto páramo, florcita de alto frío, flor de pajonales. En tus cumbres juegan enamorados la inquieta nube y el ancho viento. Flor de quebrada, flor de montaña, déjame tararear tu melodía de pétalo, color lila. Florcita de quebrada, florcita de montaña, florcita de quebrada, florcita de montaña. Florcita de la tierra, florcita de la lluvia, flor de nuevos cantos. Florcita de montaña, florcita de quebrada, deshoja tu canción. Thank you. continuamos aquí. Ahí teníamos a Mariela Condo que nos cantaba Flor de Quebrada. Y bueno, nos vamos a seguir aquí con la historia, ¿no? Nos vamos a mantener en la historia de cómo se concebía al cantautor en el siglo pasado. Y luego nos vamos con música a México, ¿no? Bueno, les comento que el origen del cantautor tiene una gran tradición en los países de la cultura mediterránea de Europa y también, por supuesto, en América Latina. Este ha sido un modo de hacer canción que siempre ha estado caracterizado por ser reivindicativo y con una letra que siempre denuncia las injusticias sociales. En el caso de América Latina, también Hispanoamérica, para hablarlo en términos más generales, todo esto tuvo auge a partir de 1960 y 1970, ¿no? Todo esto ligado a los movimientos sociales que se estaban desarrollando en aquella época. En los países hispanos recibió el nombre de Nueva Canción, es así que aparecían artistas como Paco Ibáñez, Joan Manuel Serrat, Luis Eduardo Aute, Víctor Manuel o Joaquín Sabina. En el caso latinoamericano sucede algo diferente, ¿no? Y con una diferencia que es muy obvia. Por supuesto que este tipo de canciones que tenían una letra social, que denunciaban alguna injusticia, tenía que ir acompañado por una cultura que lo abrace, ¿no? En el caso de España, obviamente la música de Joan Manuel Serrat tiene esa letra, pero las canciones de él tienen una letra de denuncia, de poesía, pero también está acompañada por la música cultural de allá de la península ibérica de España. En el caso de Latinoamérica lo mismo tenía que suceder, salvo con sus sonidos tradicionales. Por ahí suenan los instrumentos andinos, suena una quena, un rondador, y así es que algunos artistas se hicieron conocer dentro de este género musical, como Violeta Parra, Silvio Rodríguez en el Caribe americano, Pablo Milanés, lo propio ahí, en el lado de Argentina, Atahualpa Yupanqui, y así algunos gestores más de este tipo de música. En Norteamérica, por su lado, también tuvo algunos cantautores, Bob Dylan, Joan Baez. En Francia tenemos a Charlie Trenbaud, Leo Ferré, y también en Italia, Domenico Modugno, Franco Battiato, y así algunos de los intérpretes más reconocidos en el lado europeo, ¿no? Nosotros vamos cerrando este pequeño segmentito con las cantautoras femeninas del continente y nos vamos con Laura Murcia en el tema Bosque. Ha llegado la lluvia a este bosque con las nubes del fino. Se ha mojado ya la leña que cortaste. Ya mañana habrá que traer más del camino. Yeah.